La cultura es primordial en el pueblo humano. Vamos a partir de una base. Si integramos la cultura en su espectro más amplio, la educación es parte de nuestra cultura y es uno de los logros más importantes de la Revolución Cubana con la campaña de alfabetización en el año 61. Fue una campaña masiva que la cumplieron los jóvenes, fundamentalmente. Mi mamá alfabetizó. Yo fui alfabetizado con 4 años porque yo la acompañaba y yo aprendí a leer y a escribir, no en una escuela, sino en una loma en casa de un campesino. Y fue algo atractivo. Yo estoy escribiendo algo sobre eso porque para mí fue una experiencia única. Y fundamentalmente a partir de ahí se comenzó con la batalla del sexto grado para aquellos que fueron alfabetizados, porque el problema no era parar, alcanzar el sexto y después la batalla del noveno grado. Eso se trató, y digo se trató de hacer masivamente para que la población media alcanzara el noveno grado. Por supuesto, los jóvenes continúan el bachiller y el que es un técnico medio y el que puede llegar a la universidad. Digo puede por un problema de capacidad, porque por el contrario las universidades cubanas están abiertas para todos. Ahora hay un poquito de más organización en cuanto a los cupos, ¿no? Las cantidades de las personas en algunas carreras, porque por ejemplo, si todo el mundo quiere estudiar ingeniería eléctrica, ¿cuántos ingenieros eléctricos necesita Cuba? Eso un poco se ha organizado, hay exámenes ya de ingreso a la universidad y podemos ver la cultura ahí. Voy a utilizar una frase martiana: ser culto para ser libre. En la ignorancia está todo. El que más ignorante, más fácil de conquistar. Fue el primer paso de la revolución, alfabetizar al pueblo. Él dijo una frase importante, Fidel Castro: yo no le digo al pueblo, cree, le digo, lee. Creo que eso resume un poco el interés. A partir de ahí, por supuesto, se empezaron a crear escuelas de todo tipo. Escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, se inauguraron muchas universidades. En Cuba creo que había dos antes de la revolución, La Habana y Santiago de Cuba. Y después abrió la de Santa Clara, en fin, en muchas universidades. Y escuelas de arte, vamos a callar lo que normalmente las personas entienden por cultura, escuelas de arte donde los músicos, bueno, en Cuba, si algo bueno hay, que debajo de una piedra hay un músico, y dichos músicos, bueno, se fueron superando, y los que les interesaba que partían de cero, han llegado a ser grandes músicos, reconocidos nacional e internacionalmente. Tenemos muy buenos artistas de la plástica, el teatro, muy buen teatro. No así las salas como tal, que hay muchísimas, pero bueno, con todos los problemas económicos que hay, algunas no tienen aire acondicionado, dificultades. El problema del transporte y eso obliga a que la gente no vaya al teatro, entonces el teatro ha salido a la calle, sobre todo en las lomas, en las montañas, donde el campesino no tiene acceso. Recuerdo un documental maravilloso de Santiago Álvarez, nuestro principal cineasta. Un gran documentalista, de que llevó el cine por primera vez a las lomas, donde no había ni luz eléctrica, y pues le ponían a los muchachos ahí a Charlie Chaplin, las películas de la época, y entonces el documental es retratar la cara de esos niños, de esos mayores, que nunca habían visto un cine, una cosa. Lo de menos era lo que estaban pasando en la pantalla, era lo que estaba recibiendo la gente. Y se empezó a hacer un buen cine, pienso que el cine cubano, sin grandes pretensiones, sin grandes recursos, fue muy valiente. Creo que de los medios de nuestra cultura hay que reconocerlo como el más valiente. Fue muy crítico en todos los sentidos. Y con el sentido del humor cubano, el cine tenía que triunfar de todas maneras porque veíamos nuestros problemas reflejados en una obra de arte.